Hoy, 24 de febrero, te hablaré de San Modesto de Treveris. Su vida hizo honor a su nombre, ya que siempre vivió en la absoluta sencillez. Su ministerio episcopal se realiza en Treveris durante el siglo V. Al llegar a la sede episcopal, encuentra un pueblo deshecho, asolado por los reyes francos. A su gente le pasa lo que sucede con los desastres de la guerra. Soportan todas las secuelas del desorden, del desaliento, del dolor de los muertos y de la indigencia. Están descaminados los usos y costumbres de los cristianos. Abunda el vicio, el desarreglo, el libertinaje. Para colmo de males, si la comunidad cristiana está deshecha, el estado en que se encuentra el clero es aún más deplorable. El propio obispo se sentía desmoralizado al ver los retos que presentaba tan delicada situación, pero no pierde la esperanza y acentúa momentos de penitencia y oración. Ora largamente por esta intención. Poco a poco se va acercando hasta los hogares, encontrando una tímida acogida que se irá convirtiendo en un momento de cercanía a los más pobres, que son los primeros beneficiados de su labor caritativa. El ejemplo cunde por todas partes, hasta que este apostolado de contacto directo con la persona le abre las puertas de más y más casas. Los mismos que antes se mantenían indiferentes, ahora buscan al pastor para encontrar respuesta a sus interrogantes. Lo que parecía imposible se realiza. Hay un cambio entre los fieles que supo ganar con paciencia y amabilidad. Ahora es el pueblo quien busca a su obispo, porque quiere gustar más de los misterios de la fe. San Modesto muere el 24 de febrero del 486 y la gente decía que se había ido un santo.